Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Lunes, arrancando la semana, el primer día de octubre. Es un mes, pues, muy importante. Ahí ya tomó posesión nuestro nuevo gobernador, Mauricio Vila. Y ya tomaron posesión en otros lados, y bueno, todo el mundo tomando sus nuevas posiciones políticas para gobernar. Yo le doy la bienvenida, arrancamos escuchando Angel, es una canción de la artista norteamericana Madonna, lanzada como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio Like a Virgin, del 10 de abril de 1985. Vamos a estar escuchando a Madonna en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá esta noche en la conversación, una conversación muy interesante, mire, así como para ir abriendo boca, ya viene, ya comió PIB, ya vienen los PIBs, ya viene las fiestas navideñas, ya viene el fin de año, ya Halloween, viene Día de Muertos. Bueno, Halloween, por eso el PIB, ya, bueno, nosotros ya comimos PIB. Pero fue que un adelanto, Robert, eso es hasta final de mes. Es la probada, pero, ¿es usted feliz? Es el tema de hoy, ¿no? ¿Eres feliz? Claro que sí, Robert. Y bueno, un gusto estar aquí contigo. Un saludo a toda nuestra audiencia. Y bueno, inicio de semana. Y pues sí, ya empezar a encargar los pibes para que no se queden sin pibes a fines de mes, porque luego está uno como loco buscando a quién se lo haga y pues ya están saturados. Ya no hay para chance para terminarlos. Oye, pues en el día. El que nos comimos ayer y hoy está muy rico. Sí, la verdad, muy rico. Qué bien los hace doña Tina. Pero bueno, y bueno, sí vamos a hablar, Robert, de la felicidad como el objetivo primario de vida. Y bueno, ¿quién no tiene el objetivo primario de vida de ser feliz? Bien lo dicen los budistas, todos queremos ser felices y no sufrir. Pero tiene que haber sufrimiento para que valores el ser feliz. Pues, mira, yo creo que es perspectiva. Siempre van a haber cosas que no nos gustan. Por supuesto, no nos va a gustar que nos, por ejemplo, en una venta nos digan que no. Pues en algún lugar que quieres el nuevo equipo o estás buscando algún artículo y nos dicen no hay. O sea, siempre va a provocar un sufrimiento el hecho de no obtener lo que queremos, ¿sí? Y recordar que una cosa es sufrir y otra cosa es el dolor, ¿ok? Porque de repente se confunde. Dolor es un dolor que tienes por la muerte de un familiar, por un dolor que te aqueja por alguna enfermedad, ¿no? Que es momentáneo. Bueno, hay personas que padecen enfermedades dolorosas siempre, ¿no? Sin embargo, distinguir la palabra sufrimiento, ¿sí?, tiene mucho que ver con nuestra perspectiva, con nuestra el cómo estamos preparados mentalmente a enfrentar cada circunstancia que se nos vaya dando. Porque a fin de cuentas, todas las circunstancias siempre traen para enseñarnos algo, siempre traen un aprendizaje. Y si nosotros desde nuestra perspectiva lo vemos de esta manera, ¿sí?, entonces el sufrimiento ya no es tan grave y prolongado. pero si lo vemos como que fue lo peor que nos pudo haber sucedido y que solo a nosotros nos pasa, porque a nadie más y porque ya te revuelcas en el lodo, como quien dice, pues el sufrimiento va a ser más agudo, y no solamente eso, sino que vas a atraer más circunstancias que mentalmente tú ya estás preparado para catalogarlos como sufrimiento. O sea, no vas a traer más sufrimiento, sino que como tú lo catalogas como sufrimiento, pues va a haber más de eso, ¿no? Porque así lo aprendiste. Pues sí, se aprende a sufrir. Yo conozco mucha gente a los que les llamamos hipocondriacos. Mira, en aprendieron, el oriente... aprendieron a... Alguien les platica de que están enfermos. Ay, oye, yo también. Me duele el codo. Oye, a mí también. Eso le duele mucho. No es eso, un hipocondriaco. No, eso lo aprendieron. Eso es un hábito. Y entonces la gente permanentemente... está en el sufrimiento. Vive en el sufrimiento, sí, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, si es cuestión de cultura. En el Oriente la muerte es celebrado, porque el ser pasa a otra dimensión, pasa a otra vida, pasa supuestamente a una mejor vida si actuó bien en su presente. Aquí, por ejemplo, para nosotros en el Occidente, pues es un dolor muy fuerte, es un apego muy difícil de romper, porque pues ya sabes que no vas a contar con esa persona querida con la que has convivido tantos años, y por supuesto no vas a pensar que están en una mejor vida. O sea, lo que estás pensando es que ya no va a estar contigo y te va a doler horrores el no poder seguir haciendo esas comidas o esas salidas o lo que quisieras. Yo creo que hay sus contrastes, ¿no? En cómo vemos la muerte. Porque en México también la muerte se celebra, pues... Bueno, celebramos a los ya muertos. Yo creo que también los orientales, que dijiste... Pues yo creo que también sus emociones ante una pérdida de un ser querido, hay tristeza, ¿no? Pues sí, tienen que pasar por un dolor, pero ya la diferencia es que tanto prolongas ese dolor que se pueda convertir en un sufrimiento. Correcto. Si sufres a tus padres que fallecieron hace 10 años, todavía hoy, o sea, realmente bueno, eso ya es... Ya se le llama depresión. Es un sufrimiento. Y a fin de cuentas, el sufrimiento está en nuestra mente. Es como nosotros percibimos cada... Porque tú puedes recordar a tus seres queridos con alegría, con agradecimiento de decir, claro, bendito Dios que los tuve y que eran como eran y que me enseñaron todo esto. Y entonces, lo que inunda tu emoción y tu mente es esa gratitud de que los pudiste tener en tu vida. Ah, estoy totalmente de acuerdo contigo. Después de la tristeza, el que causa la pérdida, que es una emoción, viene el agradecimiento. Es cuando curas, porque eres feliz, es cuando curas tu tristeza. Y entonces viene el agradecimiento. Pero también eso se aprende, ¿estás de acuerdo? A ser agradecidos también se aprende. A entender y manejar las emociones... También hay un aprendizaje, hay un hábito atrás de ello, dependiendo cómo lo aprendiste o cómo lo practicas. O cómo te lo enseñaron. O cómo te lo enseñaron, por eso es un aprendizaje. Vamos a hablar de la felicidad como el objetivo primario de vida desde el punto de vista y relacionado con el tema laboral o con el tema de los negocios. Porque generalmente, pues nuestra rutina de todos los días en el trabajo, en el negocio, pues nuestro tiempo de vida y nuestra vida pasa muchas horas en el trabajo, en el negocio, y pues tenemos que ser felices en lo que hacemos. ¿Tú eres feliz en lo que haces? Claro que sí, Roberto. ¿Y qué haces? Sí. Pues tengo a mis clientes, doy atención, así es, cosa que disfruto mucho. ¿Aquí no? Aquí también, pues claro, es todo lo aprendido, compartir experiencias, compartir vivencias y por supuesto comentar todos estos temas tan interesantes y más que nada un momento tan intenso de reflexión. Y digo intenso porque pues hay una audiencia y que hay que pensar bien lo que se va a decir y tratar de llevar ese mensaje más que nada positivo para que sea de utilidad, ¿sí? Y que logren, pues, de alguna manera que les sirva y pues, les cambie positivamente la vida. Yo creo que ese es el objetivo. Esa es la intención del programa, a fin de cuentas. Ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Y bueno, no se quede, ya ve, el tema va a estar bastante bueno en la conversación de esta noche. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Se llama esta canción de Madonna de su álbum Erótica de marzo de 1993. Fíjense que nunca llegó a ser sencillo oficial en Estados Unidos. Es una versión de la famosa canción de Eddie Coley y de Otis Blackwell. Buena música, Madonna. ¿Te gusta Madonna? Es de tu época, ¿no? Buena música, ¿no? Sí, claro que sí, Robert, bueno, ¿cómo no? Yo nomás pregunto, yo no sé. Gracias, déjeme darle una recomendación. Grupo Sadat, si quiere que estrenes casa ya, ahora para Navidad debes de estar en tu casa nueva. Y sobre todo en el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadat, ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos. Mire, Grupo Sadasi construye hace más de 43 años fraccionamientos de este tipo y es la empresa número uno o dos a nivel nacional. Y bueno, pues aquí tenemos tres fraccionamientos de Grupo Sadasi que han hecho y que han marcado la pauta en el nivel de construcción, alta tecnología, amplias avenidas, verdaderas comunidades sustentables. Y pues eso es un orgullo para Mérida, es lo que lo hace una de las mejores ciudades, fraccionamientos como Las Américas. Yo te invito a que te des una vuelta, lo conozcas, al norte de la ciudad, tiene varias entradas, tiene entrada por la carretera Mérida Progreso, sobre el periférico, a la altura de la Facultad de Ingeniería, entras a Sitiá y pues ahí encuentras el fraccionamiento Las Américas. El desarrollo cuenta con pues todo, la tecnología, cableado subterráneo, tratamiento de aguas residuales, tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales. La verdad que es un lugar maravilloso para vivir. Te voy a dar el teléfono, márcales, háblales, haz una cita con los asesores certificados que te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia. 941-2185, 941-2185, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio en Fórmula en los Negocios y estamos arrancando Facebook Live para que usted nos busque. Busque Fórmula en los Negocios en Facebook y dele me gusta y véanos en esta transmisión en directo a través de Facebook Live, transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, el programa Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando de este tema, cómo hacerle para ser feliz. Claro que es tan llevado y traído este tema, ¿no? Sí, muy interesante, sobre todo cómo lo está enfocando, porque lo enfoca en base y en función al tiempo. Correcto. Sí, entonces dice, ¿cómo ser feliz en mi vida si el 70% del tiempo que estoy despierto se lo dedico al trabajo? Oye, sí, qué horrible, ¿no? Y que inventó el trabajo. No, no es cierto. Y bueno, grave si este te hace infeliz. Ese es el punto. Grave si este te hace infeliz. Entonces aquí el objetivo, pues es el hecho de disfrutar el trabajo. Porque el trabajo, a fin de cuentas, Robert, si pensamos y nos adentramos un momentito en el ambiente del trabajo, pues no solamente es la tarea cotidiana que tienes que hacer, sino la interactuación que tienes con otras personas que son aledaños, ya sea de tu mismo puesto o el mismo nivel, homólogos, de tus jefes, de los que están abajo, que, a los que tienes que darle tú tal vez órdenes, etcétera. Entonces yo creo que aquí juega un papel muy importante tu habilidad de relacionarte con ellos y de cómo te estás relacionando con ellos. Claro. Y también claro. De cómo estás toreando a los que no te tratan muy bien, a los que no te hacen caso cuando das una orden, cuando o cuando alguien te ataca o alguien insinúa alguna cosa, porque a veces va a suceder esto. Esto es como en la escuela. O sea, había bullying, había el que te caía mal, había el que no agraciabas con él, y habían los que te caían bien y estabas a todo dar. Y bueno, eso se repite otra vez en el trabajo. Claro, de una manera, digamos, un poquito, quiero pensar un poquito más madura. De acuerdo, pero de todas formas tienes que adaptarte. Y tienes, o sea, que ser, buscar desarrollar tus habilidades de relacionarte con la gente. Correcto. De ganarte al que te cae mal, imagínate. El ganarte tú al que a ti te cae mal. O sea, es bueno, un esfuerzo es un esfuerzo de uno, pero todo con el afán, bueno, eso no está en el artículo, pero pues yo lo sugiero porque todo con el afán de pasarla bien en el trabajo. Porque si vas a pasar el 70% de tu tiempo que estás despierto en ese lugar, créeme, quieres estar a gusto y relacionarte a gusto con los que estás. Correcto. Y de ahí, mire, aquí nos aconsejan o nos comparten 7 filtros en 3 pasos que pues nos van a llevar a saber si tu trabajo actual cumple con los aspectos básicos para hacerte sentir feliz. Pero aquí yo voy a partir con un primer filtro. Acuérdense que el ser feliz es una decisión propia. No hay que buscar que alguien te venga a ser feliz. Sí, no, es un grave error cuando dices, mi esposo no me hace feliz. Es correcto. O mi esposa no me hace... No. Por favor. La felicidad viene de uno. Así es. Entonces reflexionemos respecto y fíjense, elige un camino disfrutable. ¿Qué es lo que estabas diciendo? Elige una chamba que disfrutes. Si estás ahorita en un trabajo que no te gusta, tienes 2 opciones. Bueno, tienes 3. Bueno, tienes... No, tienes 2 opciones. Uh-huh. Una, déjalo. Busca uno que disfrutes. Pero una, te voy a decir algo, Robert. Disfrutable, espérame. Y el segundo camino es... Busca lo que te va a hacer feliz en el que tienes. Claro. Porque es tuya la decisión. Yo me inclino más por eso. Y te explico por qué, si puedo. ¿Y el tercero? No, por supuesto. No, estaba bromeando. Ah, bueno, ok. Y yo te explico por qué el segundo. Porque aunque te cambies de trabajo, si este no te gusta, siempre vas a encontrar, bueno, si tu actitud mental está en esa parte negativa, es correcto, vas a volver a toparte con algo que no te gusta del nuevo trabajo. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Claro, hay extremos, ¿no? De repente puedes estar en un trabajo donde hay incomodidades físicas, que eso es otro boleto, ya no es que tú quieras mayor comodidad, por ejemplo, que tengan aire acondicionado, que tengan agüita, que tengan cafecito, que estés a todo dar con tu escritorio individual y no que te estás ganando a ver quién llegó primero y ganó la silla y ganó, porque hay lugares de trabajo que son así y que no hay ni aire acondicionado y no hay ni agua ni nada, ¿no? Entonces, si primero, pues yo diría buscar tu comodidad, si lo puedes encontrar. Si no lo puedes encontrar porque tu nivel, pues, de contratación no está para eso, pues buscar que te empiece a gustar lo que estás haciendo y dónde estás trabajando. Correcto. Pero el secreto es haz algo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Haz algo. O sea, no te quedes ahí en el sufrimiento. Mira, ve la recomendación aquí. Realizaría por gusto esta misma labor continuamente y de forma repetida, ¿sí o sea, hazte o no? Esa pregunta, por eso. Sí. La forma o el fondo por la que realizo mi labor, ¿me da satisfacción? ¿Sí o no? Bueno, habría que ver si estás en lo que más te gusta, pues muchas veces las condiciones del trabajo no te van a, por no eso, te van a importar. Es el siguiente paso. Analiza el clima laboral de tu entorno. Pero de manera consciente, no de manera reactiva ante un enojo o ante, ¿sí me explico? O ante una mala actitud o ante un estado de depresión o ante... Y yo haría una introspección de ver si no son mis juicios los correcto. Que están etiquetando a ese clima laboral como tal, porque puede haber un compañero que está feliz de la vida y que no ve todo lo negativo que yo veo y que él se la pasa a todo dar en el y que le gusta el ambiente laboral. Entonces yo creo que aquí también habría que analizar con qué ojos estoy viendo, con qué lente estoy viendo. Y pues así como un par de lentes, te pones los pares de lentes negros y te pones los pares de lentes amarillos. Y en el negro solo ves todo lo negativo y lo malo del lugar. Y en el amarillo pues solo ves lo bueno, lo positivo, el aprendizaje, lo claro. bondadoso de tu negocio. Entonces que tú, bueno, del negocio en donde estás, entonces que tú puedas hacer esa distinción de con qué ojos siempre estás viendo tu trabajo. Correcto. Si las respuestas a las preguntas que les hicimos es un rotundo no, ¿sabe qué? Replantéese dónde quiere estar trabajando. Y ahí sí, mi recomendación es, busque otra chamba. ¿Por qué? Porque ahí no va a progresar, porque ahí se va a frustrar, ahí le va a dar depresión y se puede morir de un infarto. Es lo mismo que el que tiene un negocio que no le gusta. Vende el negocio porque te va a matar. Eso sí. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno. Sí, que no le da felicidad. Así vamos es. Ahí está la reflexión. Yo los invito a que reflexionen con estas preguntas y con estos. Y sea honesto. Contéstese a usted. No tiene que darle justificación a nadie. Gracias a toda la gente que nos vio en Facebook Live, licenciado Juan Carlos Lara. Te pongan mandamos sus un saludo. del tema. Ahora cámbiale. Ahorita las leemos. Cámbiale al radio 94.5 de FM, ahí continuamos con el programa. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Hang Up. Hang Up es cruda en inglés, ¿no? ¿Cómo se dice? Cruda o colgar, cualquiera de las dos. Hang Up, te colgaron, estás colgado del gancho. Es una canción de Madonna, fue escrita y producida por ella en colaboración con Stuart Price y publicado como el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Confession on a Dance Floor. Buena música, Madonna. A mí también me gusta Madonna, aunque no fue de mi época, pero es buena música. Laura tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, vamos a hablar de perros callejeros, soluciones humanas para un problema de todos. Y déjenme decirles que el problema de los perritos callejeros en México es verdaderamente grave. Y bueno, ¿te has preguntado de dónde vienen y por qué están en esta situación? No todos los perros nacieron en la calle y no todos carecen de dueño. Algunos son mascotas que terminaron abandonados o perdidos. Y pues México es el país con mayor población de perros en toda Latinoamérica. Aproximadamente 22 millones de perros que hay. Sí. El 30% solamente tiene dueño. El otro 30% es comunitario, o sea que entre grupo de vecinos de repente le dan de comer o agua. Y el 40% restantes vive en situación de la calle. Y están pasando por hambre, por inclemencias del clima, falta de cariño, problemas de salud y además maltrato. Bueno, y pues aquí es un llamado a conciencia de que los perritos, cuando usted adquiere un perrito cachorro, pues tome en cuenta que es un miembro más de la familia, se va a convertir en su hijo, porque hay que cuidarlos hasta que fallezcan, ¿no? Hasta más, que crezcan. Más que los hijos, porque más dependen porque de ellos ti van a depender 100% siempre de usted. Por lo tanto, les invito a que tomen conciencia, por favor, sobre todo los papás que tienen hijos chicos, que compran cachorritos que para que el niño juegue con él y esté a gusto y ajá. Y el problema es que cuando crece el perrito y empieza a hacer huecos en el jardín, orinar aquí, orinar allá, porque tiene su proceso de entrenamiento. Al final sí lo van a aprender si usted les enseña. Pero mientras tiene este proceso de adaptación y mucha gente ya en este punto es cuando los tira, los va a tirar a la calle o los deja salir o simplemente ya no los quiere. Entonces, de verdad, piénselo antes de adquirir un perro. Si usted como padre, no su hijo, usted, el que lo va a pagar, sí, lo va a cuidar. Porque realmente eso es lo que está provocando que haya tanto perro callejero. Porque personas que lo compran y luego lo sueltan, ellos son los que están provocando esta pues prácticamente epidemia de perritos y que hay en la calle, y pues tenemos que ser más humanos. Yo les hago un llamado a que sean más humanos y que de verdad cuando tengan un perro que sea para cuidarlo eternamente, y cuando no puedan, consíganles un buen hogar, no los tiren en la calle. Pero bueno, y bueno, para los que están también escuchando, ya no compren, adopten y también esterilicen para que no se sigan reproduciendo. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede encontrar en nuestra página, puede meter ahí sus datos y con gusto podemos mandarle una cotización de auto. Hay para que cotice de autos, cotizar su vida, casa, y gastos médicos mayores. Y si no, pues nos escribe a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos atenderles. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y de veras aprendamos a ser civilizados, como diría mi compadre. Pero bueno, estamos platicando con usted del tema de la felicidad. ¿Cómo ser feliz en mi vida si el 70% del tiempo en lo que estoy despierto se la dedico a mi trabajo? Bueno, los que trabajan, ¿no? Porque yo quisiera ser como el licenciado Juan Carlos Lara. Bueno, no trabajan, aunque tenga jefe. No es cierto. Le mandamos un saludo a Juan Carlitos, siempre está pendiente del programa. Pero bueno, ya le dijimos que hay varios filtros y tres pasos de entrada que te pueden llevar a saber si tu trabajo actual cumple con los aspectos básicos para hacerte feliz. Primero, elige un camino disfrutable. Ya le dijimos, hágase la pregunta, ¿la forma o el fondo por la que realizo mi labor me da satisfacción? El segundo es, analiza el clima laboral de tu entorno. Y Laura le agregó, analiza tu comportamiento, tu actitud ante lo que estás haciendo. Con la labor que realizas, ¿te sientes reconocido o admirado? Y el tercer punto, garantiza un ingreso personal sustentable, porque fíjate que lamentablemente, pues, si no es usted rico como el 99% de la gente, tenemos que trabajar para vivir. Muy rica, claro. Entonces, si usted trabaja por la remuneración económica, es una gran, gran limitación. Pues te diré, Robert, muchos que trabajan por la remuneración también disfrutan lo que hacen. O sea, tampoco yo creo hay que etiquetar a todos dinero. Pero cuando empiezas de veras, si usted... Es que mire, es un, pues no sé si llamarlo hábito, pero culturalmente, sobre todo en México, es algo que nos arrastra. ¿Cuándo empiezas tu primer trabajo? De joven. Digo, yo empecé a trabajar antes de terminar la escuela y antes de pues, y me tuve que buscar un trabajo de obrero. Pero no era más que por la ambición de tener ya tu propio dinero. ¿Sí me explicó? Porque en aquel entonces, pues mis padres no tenían así como para darme la mesada cada semana. Entonces, pues yo tenía que buscar la manera. Y ahí es cuando, pues, te vas a la primera chamba que te aceptan. Y eso no está bien. Tienes que buscar la primera chamba. Digo, si todavía... exacto, si todavía estás estudiando, búscate una chamba que vaya de acuerdo a lo que vas a terminar estudiando. Claro. Porque se supone que lo que te gusta para hacer... para que vayas tomando experiencia. Exacto. Claro. Sí. Ya no, fíjate, cómo cambia el objetivo. Ya no con la primera chamba porque sí, te no paguen es por una el dinero, lana. Es por el aprendizaje. Es correcto. Es, encontraste las palabras. Sí, y fíjate, Robert, muchas veces hay trabajos mal remunerados, pero que te abren las puertas a una experiencia tremenda. Ah, correcto, puede ser, sí. Y que son momentos que verdaderamente hay que aprovechar. Así la pagaste mala, pero esa oportunidad, no sé, de estar cerca del cabecilla, del que te va a enseñar, por ejemplo, alguien de herrería, por decirte así, que te diga, pues solo te puedo pagar tanto, pero si vas a aprender de herrería, de veras, estás estudiando y además te están pagando. Es o sea, correcto. Si te pones a verlo desde esa perspectiva, es algo positivo. Entonces, pues bueno, todas estas reflexiones, yo creo que más que nada aquí la reflexión juega un papel importantísimo del lugar donde trabajas y de qué, primero, qué puedes tú cambiar en tu manera de ver para que te permita disfrutarlo más. Uh-huh. Y segundo, pues bueno, de que siempre vas a tener que trabajar en algún lado. Más te vale que te empiece a gustar trabajar, ¿no? Sí. Sí, al menos que te saques la lotería. Pero aún así, Robert, es muy fastidioso no hacer nada. Créeme, totalmente las personas acuerdo. Y las personas que se sacan la lotería, si no son buenos administradores, al año ya no tienen nada. Y otra vez tienen que trabajar, así que... No, porque no aprende, o sea, fíjate, más vale fíjate que... a dónde vas, sí, es correcto. Fíjense, amigos, también tenemos que aprender para qué sirve el dinero. ¿De acuerdo? Porque el dinero no te hace feliz. No, eso está comprobadísimo. Que eso también ya es una lección que yo aprendí, el dinero no te sí, hace no, feliz. No, para nada. Déjenme decirles, lo que a mí me hace feliz es el esfuerzo. Sí, el reto. El reto. El haber conseguido, el haber logrado. Y el haber, ¿sí? Y el poder contribuir a los demás. Claro. Por eso la profesión que escogí de coach. Ándale. Y ese es el contribuir a los demás en ese proceso de desarrollo, creo que es de las cosas más satisfactorias, por lo menos en mi caso. Es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Yo creo que es una de las canciones más famosas de Madonna, Vogue, ¿cómo se dice? Vogue, moda, ¿no? Vogue. Vogue. A ver otra vez. Vogue. Es una canción interpretada por la cantante norteamericana Madonna, fue lanzada como el primer sencillo del álbum de la banda sonora I'm Breathless, de marzo del 90. La canción, un verdadero éxito, llegó al puesto número uno de las principales listas de éxitos de todo el mundo. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Como siempre, buen rock aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, déjeme decirle, pues está muy tranquilo la temporada de huracanes, solamente en el Atlántico está Leslie, que ya lleva buen rato ahí, casi una semana o más en el Atlántico Central, ahí está dando vueltas solita, ya es tormenta tropical, ya se degradó, y en el Pacífico pues está Rosa como tormenta tropical que está encima del norte de la península de Baja California, les ha de estar trayendo una buena cantidad de lluvia, y está Sergio que también ya se degradó a tormenta tropical y que pues va a seguir muy paralelo a la costa del Pacífico mexicano, sin ninguna preocupación. Lo que sí veo es de que vamos a seguir pues con estas ondas tropicales que nos llegan o que se forman en el Caribe o en la península. Ya ven las tormentas de ayer y las de hoy, tormentas dispersas, bueno, pero con 80% de probabilidades de lluvia. Así va a estar toda la semana, así es de que hay que saque los paraguas, y si está lloviendo y usted va manejando, pues hay que extremar precauciones, porque el pavimento mojado es harto peligroso. Y también húyale a las calles encharcadas, porque corre el riesgo de que se le quede su automóvil y lo pueda usted perder porque se le mete el agua al motor. Entonces, pues maneje con precaución. Y mire, si está lloviendo, pleno aguacero, y está usted en su oficina, no salga en ese momento, espera que baje el aguacero. Ya ve cómo son los aguaceros aquí, cuando mucho tardan media hora y ya se pasó. Así es de que a extremar precauciones, porque seguirán las lluvias. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán, que ha trascendido fronteras y que está haciendo un trabajo extraordinario, sobre todo en lo que yo le llamo la alfabetización digital. Ya ve el programa del sábado, tan interesante el tema que el ingeniero Fernando Santa Cruz nos trajo. Debemos de pensar en nuestras empresas, en llevarlas a esa transformación digital. Y me refiero no nada más al estar en las redes sociales o hacer marketing. Va más allá del marketing digital. Y Adibor le puede ayudar a usted para encontrar ese camino en la transformación digital. Y déjeme decirle, no es porque sea una opción más. No, es la opción. Porque si no le entramos al mundo digital con nuestras empresas, pues vamos a ser desplazados, la tecnología nos va a desplazar. Así es de que hay que entrarle a la tecnología digital. adibor.com.mx, ahí los encuentra, hable con ellos, o escúchelos aquí en Forma de los Negocios, los sábados cada 15 días están platicando con nosotros. Le mandamos un saludo al ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el director general de Adibor y de Logismic. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el programa con la conversación, ¿cómo hacerle para ser feliz en el trabajo? ¿Tú cómo le haces para ser feliz? Pones a trabajar a otros, ¿verdad? Como tú, como yo. Como tú comprenderás, ¿no? Pues disfrutar lo que haces, Robert, y bueno, decidir qué es lo que te gusta. Por ejemplo, pues yo estudié contaduría y ejercí un tiempo, veía yo contabilidades de manera independiente, pero ya luego de alguna manera, pues a mí me empezó a servir más la contabilidad para negocios que estuve poniendo, por ejemplo, una distribuidora de celulares, una tienda de envoltura de regalos, o sea, diferentes cositas ahí que tuve. Empresaria, ¿cuántos años llevas de empresaria? Toda la vida. Pues individual, o sea, trabajo independiente, o cómo se le llama eso, profesionista independiente. Y bueno, finalmente descubrí que lo que más me apasionaba pues era tratar con la gente, atender a la gente. Y bueno, por eso hoy en día pues soy agente de seguros, vendo seguros. Y pues bueno, participo aquí contigo en el programa, que también me da mucha posibilidad de conocer a mucha gente y de tratar a mucha gente. Entonces, puedo decir que estoy haciendo algo que realmente me gusta relacionarme con la gente. Y aparte, pues estudié la certificación de coaching, que eso me apasiona todavía más, porque tengo la oportunidad de escuchar a la gente y de apoyarla para encontrar, para pues encaminarla a encontrar su mejor versión de sí mismo, ¿no? Entonces, pues es un camino por el que hay que pasar hasta que finalmente, a veces la misma vida te va llevando a hacer las cosas que a ti te gustan. Así que no se me achicopalen, como dicen por allá, no se sientan mal si ahorita lo que estás haciendo no te gusta. Pues aprende, disfruta, o sea, aprovecha el momento para aprender lo máximo que puedas. Sácale provecho a todo ese aprendizaje que te está rodeando, porque créeme, te va a servir para la siguiente cosa que vayas a hacer. y no perder ese entusiasmo y esa pasión de encontrar finalmente lo que te gusta y para lo que naciste a ser. Correcto. Y bueno, y si estás en donde no te gusta, pues cambia tu decisión. Acuérdate que el que te guste o no depende de ti. Exacto, finalmente es una decisión tuya, ¿no? Claro, claro. Por eso, pues aprovechar, yo siempre he pensado que donde quiera que estés, siempre hay algún aprendizaje que puedas absorber de ahí. Ahora, yo sé que muchos van a decir, es que tú no conoces a mi jefe. Pues hasta eso aprendes. Aprendes a leer, a quererlo, a un jefe que no quieres, y el día que vayas a buscar una nueva chamba, apenas lo veas, digas, aquí no. Con gente como esa no me quiero revolver. Pues sí, es que también esa es otra cosa que aprendes en la vida. Empiezas a desechar ciertas relaciones, amistades, incluso hasta parientes, y empiezas a elegir pues compañías y personas que de alguna manera te fortalezcan, te enseñen y que te hagan subir los siguientes escalones en tu nivel de vida. Y cuando hablo de nivel de vida, no solamente estoy hablando en lo económico, sino en la satisfacción, en de cómo hablas, de qué te aportan, de que sean correcto, pláticas correcto, constructivas y no siempre destructivas, porque hay gente así como que muy destructiva, y la verdad llega un momento en que pesa a una amistad así o un familiar incluso. Entonces, la vida misma te por eso la importancia, Robert, y lo he dicho varias veces en este programa, de que debemos de tomarnos unos minutos para reflexionar qué es lo que está sucediendo con mi vida, cómo me estoy sintiendo con lo que estoy siendo hoy y lo que me está rodeando. Y bueno, ver, visualizar cómo realmente quiero sentirme para ir forjando ese camino que te lleve a ese espacio de sentirte satisfecho con correcto, tu vida. Y la vida misma se desenvuelve. Definir en quién te quieres convertir, que finalmente también es una decisión tuya. Así es, Roberto. Ahora, y déjenme decirles por qué es mejor que tú lo decidas. Ah, porque si no, las circunstancias te van a llevar. En algo te vas a convertir, que a lo mejor no te gusta. Claro. Y entonces ahí es donde entra pues los problemas de depresión, la gente tóxica, los negativos, etcétera. Entonces, más vale que decidas tú en quién te quieres convertir. Esa decisión depende de ti. Como lo decimos nosotros, depende de tu sentido de pertenencia, ¿no? Pero bueno, ya se acabó el programa. ¿Te gustó el tema? Claro que sí, Roberto. Pues ahí está. Vamos a ser felices. Vamos a ver el fútbol americano. Ándale, que está muy bueno. Feliz a ti. A mí no. Gracias. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.